hace mucho tiempo, estoy hace un año y medio. Empecé a conformar parte de la comisión porque en realidad fui víctima de la violencia institucional, y la comisión está compuesta por personas que se comprometieron y tomaron la tarea de visibilizar, de denunciar y de acompañar víctimas y de víctimas y familiares de víctimas de violencia institucional. Es una agrupación que no tiene una formación, digamos, que tenga que ver con un partido político, sino que somos militantes que nos encargamos de eso. Yo por lo general hago mis tareas sola, pongo el cuerpo, digamos, se consulta, se habla, se comparte con las compañeras y demás, pero digamos, tenemos nuestra independencia también dentro de esa comisión y podemos acompañar y respetamos nuestras maneras de cómo hacer ese acompañamiento. Entonces se vienen consiguiendo hace largos años condenas a policías por asesinatos graves, por delitos graves de vejaciones, violaciones y torturas en las comisarías. Y me gustaría que hubiese otra compañera que pudiera decir la información más concreta, porque no quiero meter la pata, pero bueno, no hay. Bueno, puede decir paz. También preguntaba si la comisión por la memoria del pueblo. Ah, bueno, no importa, pero vale las dos. No, está bien. Está bien. La comisión es una, digamos, una refundación de la cátedra abierta 22 de agosto. La cátedra empieza a funcionar en 1997 y a partir, digamos, de los cambios políticos que se producen a partir del inicio, digamos, de las políticas de Estado de memoria, entendimos que teníamos que generar una comisión que siguiera reivindicando la primera consigna que nos aglutinó cuando estábamos discutiendo, cuando veíamos los proyectos de ser el centro cultural y sobre qué premisa se iba a convertir el aeropuerto de Ico en el centro cultural, y que el gobierno, en parte, lo estaba llevando a cabo, que era un violador sistemático de los derechos humanos, era: la memoria se construye luchando en el presente. La composición fue cambiando, o sea, fueron cambiando las organizaciones que la componen y individualidades, ¿no? La mayoría son organizaciones o colectivos, pero también personas, y fue cambiando, pero siempre se nutrió de organizaciones políticas, movimientos sociales, organizaciones estudiantiles, colectivas, ahora colectivas feministas. Eso es la composición. No me acuerdo si en el 2004 o 2005. En el 2004, o sea, la Cátedra Libre se disuelve, digamos, no oficialmente, pero se refunda en la Comisión por la Memoria del Pueblo, en el 2004. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, compañeras, compañeros. Yo soy Ariel, soy de PTS. Quería plantear tres cosas cortitas, porque son las 9 de la noche. La intervención de cada uno de ustedes estuvo buenísima, como las charlas anteriores. Dos cosas de diciembre, porque un poco también era 50 años de lucha y era diciembre. Y por lo menos acá en Trelew, diciembre tuvo, además de las movilizaciones masivas, además de enfrentar a la represión de Maderna, tuvo una asamblea autoorganizada en el gimnasio 1 o 2, no me acuerdo, el gimnasio 1, que fue un punto que no se determinó de desarrollar, pero que era una instancia para empezar a autoorganizarnos, a coordinar. A esto que se mencionó en muchas de las intervenciones de ustedes, un espacio donde no solamente saliéramos a la calle a enfrentar la represión y a enfrentar la megaminería, sino tuviéramos un espacio para discutir democráticamente cómo, más allá de las diferentes opiniones que tengamos cada uno de cómo luchar, podríamos discutir y a mano alzada votar cómo seguir la lucha. Esa experiencia no se desarrolló, pero ante el ajuste que se viene, está planteado volver a tener instancias de coordinación y de unidad para que no se dé lo que decía la compañera Capeano, que los docentes pelean por su lado y la unidad piquetera pelea por otro y los de FIRSA peleaban por otro. Porque la unidad es necesaria ahora. Porque el gobierno al frente de todos, que tal vez haya acá gente que lo votó porque que se quería sacar de enfrente a Macri, y está haciendo un ajuste neoliberal. Es decir, Massa acaba de poner a Rubinstein de viceministro de Economía. Es decir, y va a Estados Unidos, como dijo antes el compañero, que que estuvo muy bien, se va a Estados Unidos a rendir pleitesía y a seguir entregando el país. Entonces, una lección de diciembre es buscar los caminos de la unidad y de la coordinación. Y esta charla, como puede ser un paso, si le damos esa continuidad, esa unidad de esta Comisión por la Memoria del Pueblo, que en la diversidad está organizando estas actividades, tiene también el desafío de darle continuidad después del 22 de agosto. Porque está el 26, que está la convocatoria para seguir los procesamientos contra los compañeros, y está todo, está el salario, está los despidos, está el 40% por allá. Motivos sobran para unirnos y tener un espacio de debate y de coordinación. Primer conclusión y también propuesta a esta charla. Segundo, diciembre tuvo un componente que quedó diluido y que es muy importante rescatar. La del movimiento obrero central en Rawson y en la provincia, por ser la segunda, el sector industrial de la provincia, que fue el sector de la pesca. Es decir, no era lo mismo la rebelión de diciembre con la participación de los trabajadores portuarios, de los trabajadores de las alimenticias, que sin ellos. ¿Por qué? Porque afectaba directamente las ganancias de los grandes grupos capitalistas de la provincia. Y para mí eso, la unidad obrero y estudiantil, que decía el compañero del Cordobazo, como gran bandera de unidad, la unidad obrero y popular en diciembre fue la unidad de los jóvenes, de las barriadas, del movimiento ambiental, de los estatales, de los docentes, pero también con el componente del movimiento obrero industrial de la provincia. Y para terminar, compañeros y compañeras, a mí me parece que es muy importante esto, ¿no? Dejar esta propuesta. Vayamos a hacer como hicieron en Neuquén. En Neuquén, ayer o anteayer, hicieron un encuentro provincial de todas las organizaciones en lucha. Donde estaban los docentes de Aten Capital, estaban los ceramistas de Sanón, estaban las organizaciones desocupados, estaban las organizaciones ambientales. Bueno, démonos ese desafío. No le pongamos fecha, pero vayamos pensando cómo articulamos la resistencia, no solamente para resistir, sino para ganar. Porque el objetivo no es resistir, sino es vencer, porque es el mejor homenaje que le podemos hacer a los compañeros que en la década del 70 ofrendaron su vida, no para solamente pelear por un capitalismo más humano, sino que peleaban por una revolución social, por transformar este mundo de mierda en el que vivimos, a donde nos lleva el capitalismo, y llevar adelante una revolución que transforme todo. Esa es la disculpen si me extendí, pero bueno, nada más. No quiero gritar porque soy regresada, no voy a dejar todo. Yo también venía como preocupada, formo parte de la Comisión contra la Impunidad, no me considero referente ni quiero que ustedes lo hagan. Formo parte de una comisión que lucha contra la violencia institucional y por la justicia, pero la justicia justa, no la justicia que tenemos. Entonces tenemos que pelear el doble. Es cierto, como decía acá la compañera, hace poquitos días estuve cubriendo específicamente el juicio de Santiago Guzmán y logramos, a raíz de esa presencia que también costó pelea para poder ingresar, visibilizar determinadas situaciones que están pasando en la provincia, que lamentablemente muchos las teníamos sabidas, pero las estábamos naturalizando. Yo había costado un poco a estudiar, yo soy peluquera, no tengo formación universitaria, pienso tenerla porque tengo metas, pero voy haciendo, salgo a la calle y aprendo ahí, aprendo a mis compañeros y cuando algo me llama la atención leo y así voy formándome en realidad. Entonces me puse a estudiar sobre el contexto, digamos, que venía sucediendo más o menos en el tiempo en que sucede lo de la masacre, ya un poco antes. Y veía cómo se estaba repitiendo ese contexto de una manera horrorosamente visible y tiene que ver con esta manera en la que nos han arrojado a una crisis zarpadamente grave que viene hace un par de años ya y cómo viene el extractivismo imponiéndose a través de la promesa de progreso y demás, igual que pasó en ese contexto, en ese tiempo con Aluar, con otras industrias grandes que se trajeron a la provincia con esa promesa, ¿no? Y después ver que así como se nos vienen instalando y se nos vienen metiendo de a poco y nos hambrean y después nos tiran una carnada para que aceptemos el extractivismo, que es asesino no solamente de nuestro ecosistema sino de nuestras sociedades, de nuestros cuerpos como mujeres. Yo también soy feminista y entiendo que el extractivismo tiene un saldo enorme social, sobre todo en las mujeres y en las niñas. Entonces peleo contra eso. Entonces venía pensando, ¿no?, cómo se viene igualando la situación, con la diferencia que en este momento no necesitaron imponernos una dictadura para meterse. Y a mí eso, lejos de venir acá, no soy de decir cosas lindas, porque la verdad es que no me pinta, soy más que nada de molestar. Me asusta y me parece que lo tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tomar conciencia de que hoy estamos en una supuesta democracia que no es tal, donde todo el aparato represor, la justicia y el Estado está funcionando directamente contra nosotros y nosotras, y ya no necesita la excusa de decir que, bueno, nos han quitado el gobierno de las manos, nos han arrebatado la democracia. La gente que está ahora a la cabeza en todos los estados, en todas las provincias, está imponiéndonos la violencia como disciplinamiento, la justicia, las causas para que nos quedemos en la calle, en la casa. Nos están robando el derecho a la protesta, nos están robando el derecho a decir no, nos están robando el derecho a informarnos, nos están robando el derecho a decir, nos robaron el derecho a la educación, nos robaron el derecho a la salud. Entonces entendemos que estamos en una situación muy similar, con la única diferencia que lo legitimamos porque votamos cada 4 años. Y me parece que eso es extremadamente peligroso, que no lo veamos o que no resistamos contra eso. Por otra parte, entiendo que este disciplinamiento que viene a través de la criminalización tiene que ver con esto de amedrentar al pueblo y dejarnos encerrados en la casa. Entonces creo que la tarea que tenemos, que no es solamente memoria, sino es conciencia, es entender que así como reivindicamos las revoluciones, como las que hubo en Chubut el año pasado, fue una revolución, fue una gran revolución, fue una revolución desorganizada, pero que salió bien. Entiendo que tuvimos suerte, pero nos tiene que enseñar a pensar y a que podamos revisar cómo tenemos que organizarnos y que tenemos que estar preparados, empezar a entender que hay que cambiar el discurso, hay que empezar a reivindicar algunas palabras como resistencia, entender qué es violencia y qué es respuesta, qué es autodefensa, empezar a darnos cuenta de esas cosas, empezar a ver qué es lo que además de los edificios pagamos con nuestros impuestos, por ejemplo, que es toda esta persecución que estamos sufriendo, la cantidad de policía que tenemos en la calle. Chubut es una provincia que tiene 6 veces más de la cantidad de policía per cápita que tiene que haber en cualquier otra provincia. Están, nos han llenado la calle de policía y lo hemos naturalizado. Entonces sí, no estamos en una dictadura, pero tenemos a la policía todo el día en todos lados y nos hacen espionaje y lo comentan como si fuese algo normal. Y salís de tu casa y tenés un patrullero, y si no es un patrullero es un auto de civil, pero como están tan impunes, te filman mientras los estás viendo. Y yo vengo denunciando hace 3 años que me espían afuera de mi casa. O sea, esto no es una cuestión nueva que, ay, che, miren, están haciendo espionaje, lo venimos hablando. A mí me dejaron de vigilar mi casa el 24 de marzo del año pasado porque me paré en una plaza recontra caliente a denunciar que me estaban espiando y que estaba recagada hasta las patas. O sea, esto está pasando en Chubut. Y nos estamos olvidando. Yo cuando escuchaba al compañero reivindicar la lucha de diciembre, cómo a ellos les emocionó y demás, a mí también me emocionó. Yo estaba feliz de lo que estaba pasando, pero por otro lado, estaba totalmente aterrada porque no podía creer a lo que nos habían arrastrado para que nos escuchen. Entonces, volviendo, ¿no? Hay que empezar a repensar las cosas, a tener conciencia, a ver qué es lo moral, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo respondemos y por qué. Cuando ya quemamos todas las posibilidades que tenemos de hacer las cosas como la burocracia quiere, como el Estado espera, tenemos que tomar las calles y tenemos que tomar las herramientas que el pueblo tiene. Y las herramientas que el pueblo tiene son sus manos y son sus piernas. Y si hay que romper, se rompe, y si hay que quemar, se quema, y si hay que correr, se corre. De reivindicar eso, también quiero que veamos la contracara de esto, porque esa es la profunda angustia por ahí que yo vengo sintiendo desde diciembre. Algunas partes de las organizaciones no hemos parado, porque no ha parado el trabajo, porque no han parado de suceder situaciones de diciembre. Esto no terminó en esos 7 días, y así como la revolución es algo que nos empodera y nos enseña que el poder es nuestro, le guste a quien le guste y se pongan la cara que quieran y los titulares que quieran, hay cosas que no las pueden ocultar, y eso es que el poder lo tenemos nosotros. tiene un costo terriblemente fuerte esa revolución. Y ese costo recae en los cuerpos que resistieron, en los cuerpos que desaparecen, en los cuerpos que fueron heridos, en las familias de esas personas que han llegado vulneradas y violadas de todos sus derechos a sus casas. Entonces, entender que parte de la revolución tiene que ver no solamente con salir y hacer el despelote para que nos escuchen, sino que después tenemos que tomar la tarea de concientizar y de acercarnos y de hacernos cargo de esos compañeros que quedaron rotos y de hacernos cargo de encontrar que esos compañeros tengan una representación, porque van por ellos y sabemos que van por ellos y no podemos hacernos los distraídos. Y quiero decirles esto, parte de la justicia, y para mí la justicia más justa es la nuestra. Y si nosotros miramos para otro lado y dejamos solo a nuestros compañeros heridos, somos más injustos que la justicia. Porque alguno cada tanto lo van a llevar un pedito y capaz que una denuncia gana. Pero si nosotros le damos la espalda al pueblo y a los vecinos que pusieron el cuerpo por nosotros, estamos al horno. Entonces, empecemos a crear conciencia real desde nuestros espacios, a manejar ideología real desde nuestros espacios, a entender que el enemigo es uno, a quitarnos las obsecuencias de los partidos políticos que pensamos que son los que nos representan. No nos representa nadie más que nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que saber qué queremos y tenemos que saber que tenemos que animar a conseguir lo que queremos como sea. Unirnos para eso, pero unidad en serio. No importa el color que tengas. Recién escuchaba a la compañera decir, bueno, en una marcha o en un reclamo mapuche, yo no puedo ir con mi pechera como sindicalista. Y yo pienso que somos personas antes que nada. Entonces yo puedo ir a defender cualquier causa como me parezca. Mientras yo esté haciendo eso por convicción y no por conveniencia, yo creo que puedo ir a cualquier lado, como quiera, cuando quiera. Entonces reivindiquemos eso, dejemos de pelearnos, dejemos de mirarnos con cara de traste, dejemos de ver si nos gusta cómo habla o cómo no habla el compañero. Empecemos a reconocer que esta lucha ambiental, esta lucha contra la violencia institucional tiene y necesariamente debe también ser atravesada por el feminismo, porque las que encaramos, las que ponemos el cuerpo, las que estamos poniendo nuestro tiempo, dejando a nuestros hijos, somos nosotras. No es casual que seamos mayoría mujeres las que estamos llevando adelante esta lucha en toda Latinoamérica. Entonces, empecemos a entender que todas estas luchas están conectadas, que tenemos que acompañar a los compañeros que han pagado el saldo de esa revolución, a informarnos de lo que nos tenemos que informar, a decir lo que tenemos que decir y a cuidarnos entre nosotros. Es fundamental que nos empecemos a cuidar, no con miedo, sino con cariño, conteniéndonos, porque algunos estamos extremadamente cansados y no podemos parar porque hay ausencias y se notan mucho. Entonces empecemos todos a trabajar por eso. Es lo único que quiero. Para la memoria también hay que hacer conciencia.